Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Siguiendo lo que siempre amamos, después que nadie daba un peso por lo que escribimos y cantamos, después de todo no nos fue tan mal buscando lo que un día soñamos. Esa tarde tibia, sentados frente al mar, y por un instante vimos el polvo del tiempo que vaga sin rumbo, y así fue que la muerte me contó aburrida su longeva vida. Después de todo no nos fue tan mal siguiendo lo que un día soñamos. Esa tarde tibia, enamorándome de ti. La vida es tan breve, amor, y siempre vamos diciendo adiós. Siempre, todo el tiempo, siempre. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra transmisión de Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto que de alguna forma ya tiene una larga trayectoria y pues que es prácticamente reconocido en la música, en la cultura mexicana y en otros ámbitos internacionales. Pero pues nos gustaría que te presentaras, cómo te llamas y qué onda con lo que estás haciendo. Bueno, mi nombre es Armando Rosas y ahorita estoy en la producción de mi 10º disco. Se llama El Oficio Mío y bueno, ya estamos prácticamente en la recta final de ese disco. Pues mira, lo que me interesa mucho es un poco relatarte cómo surgió este El Oficio Mío, en qué va, dónde concluye, quién participa, cuándo tenemos pensado presentarlo. Todo eso me gustaría platicarte un poco de qué va El Oficio Mío, que es la producción que ahorita más me interesa. ¿No tienes temas ahorita de ese disco, digamos, ya liberados? Bueno, hemos subido algunas cosas. Por ejemplo, está el tema que me hizo favor de grabar Georgina Meneses. Geo Meneses, ahí lo pueden ver después de todo en mi página en Armando Rosas Wicks o también en el YouTube directamente pueden ver. Estamos adelantando como que unas capsulitas para que tenga una idea la gente de qué viene este disco. El próximo, bueno, no sé cuándo salga, pero el próximo viernes 17 vamos a sacar otra pequeña capsulita con una suite que escribí para piano. Vamos a sacar una danza que es la danza de Noche de Convite, que va a interpretar o interpreta en el disco a Astrid Morales, es una maravillosa pianista. Y y bueno, ya el próximo mes, el 29 de julio, grabo la última parte de este disco en Amberes, en Bélgica, que es ahí se graba ya el último tema de este disco y regreso nada más ya para editarlo. Ha sido un disco un poco azaroso, por decirlo menos, porque ya lleva como 4 años en producción y por alguna razón siempre he tenido que parar y otra vez retomar y vuelvo a parar. Pero para que te des una idea, iniciamos en ESA, nos fuimos a Mérida, luego al Distrito Federal y ahora lo concluimos felizmente en Amberes, Bélgica, ¿no? Entonces, pues ha sido una producción difícil para mí y estoy muy contento de que ya salga y que la gente lo pueda tener. Después de todo En este disco solamente son canciones tuyas, es decir, nada más funges como compositor y todo lo demás son intérpretes. ¿Cómo está esa dinámica? Pues sí, generalmente ha sido así. Muy pocas veces. Sí me gusta invitar para hacer coproducciones. Por ejemplo, en el primer disco, Tocata Fui a Pañón, invité a Rafael Catana, hicimos por ahí dos temas, ¿no? En el disco de La Evolución de las Especies, invité a Lander Bess, hicimos un tema que se llama Muerte. ¿Y qué otros invitados? Pues nada más, han sido mis invitados dentro de mis 10 discos. El resto, digamos que toda la obra descansa, yo soy absoluto responsable, ¿no?, de la música y los textos. Sí, más o menos así trabajo. Y ese disco no es la excepción, todos los temas son míos. Lo que sí, hay muchos invitados intérpretes. Cada vez me meto con más géneros, ¿no? Porque me aburro de componer de la misma forma, ¿no? O sea, entonces siempre estoy buscando retos y a veces me pongo a investigar, pues, que de la cumbia, a veces me pongo a investigar del hip hop y voy haciendo yo mis propias interpretaciones de esos géneros. Entonces, en este disco viene un son jarocho, viene algo que se parece un poco a un tango, viene blues, que ya conocen mucho la gente, el tipo de blues que hago, y viene pues una suite para piano, ¿no?, que es parte de la música de concierto que también he estado haciendo en los últimos años, y cada vez hago más de eso por la gente que me pide, ¿no?, para tocar. Entonces, intérpretes se han acercado a mí para que escriba cosas. Entonces, también viene algo de música de concierto. Es un disco muy personal, ¿no?, porque actualmente todas las producciones las hacen calculando, ¿no? O sea, ahora hay producciones para adulto contemporáneo, para la comunidad gay, para todo, ¿no? O sea, y hay como unos mercadólogos viendo y diseñando ese producto para que vaya para ese público. Y bueno, la fortuna de ser un compositor independiente, porque tenemos muchas desventajas, ¿no? Los compositores independientes, tú debes de saberlo, no contamos con un gran equipo de producción, de difusión, no tenemos canales para, salvo ustedes, no tenemos muchos canales como difundir nuestro trabajo, pero sí tenemos la ventaja de hacer lo que se nos da la gana. Esa es la gran ventaja. Entonces, este disco, pues, es muy personal. Entonces vienen, te digo, desde sones hasta pues una suite para piano y pasando por el tradicional blues que hago, ¿no? ¿Cuándo tienes calculado que salga esta nueva producción que estás preparando ya? Mira, la línea de muerte, digamos, es diciembre de este año, ¿no? Tiene que salir ya este año el disco. De hecho, prácticamente voy por el último tema. Ya todas las canciones están grabadas, mezcladas. Entonces, básicamente voy por el último tema para incluirlo. Ya tengo la portada, ya me mandaron hoy precisamente. Me mandaron ya la portada, entonces ya no hay mucho más que esperar. Así que yo regreso de Bélgica con el tema y a trabajar en la edición. Oye, Armando, ¿y qué onda con el diseño de la portada? Ya que tuve ahorita un poquito la oportunidad de ver el trabajo, ¿qué onda? ¿Quién está realizando este trabajo de diseño que parece, pues, muy, muy, muy bonito, muy, muy padre? Ya, pues fíjate que repetimos, el disco de Ruitman Pango fue un trabajo de Israel Miranda. Israel, pues, es un chavo muy creativo, que es músico y es escritor, y pocos conocen esta faceta que tiene como ilustrador. Entonces, pues ya habíamos probado el éxito de Ruitman Pango, que es una portada blanca como un grabado muy mexicano. Entonces, repetimos, le pedí a Israel que me hiciera otra portada, y pues Estoy muy impresionado, me gustó mucho la portada que me mandó y es lo que vi en el trabajo de Israel, esta parte de del oficio mío. ¿Se puede revelar el nombre del disco o eso hasta sí, después? No, ¿cómo no, se llama? No, ya lo hemos estado rolando, se llama El Oficio Mío y tiene mucho que ver pues con una reflexión. De hecho, viene una canción que habla, según yo, cómo hacer canciones, ¿no? Entonces, pues es una reflexión acerca de mi oficio, sí. Siguiendo lo que siempre amamos, después que nadie daba un peso por lo que escribimos y cantamos, después de todo no nos fue tan mal buscando lo que un día soñamos. Esa tarde tibia, sentados frente al mar, y por un instante vimos el polvo del tiempo que vaga sin rumbo, y así fue que la muerte me contó aburrida su longeva vida. Después de todo no nos fue tan mal siguiendo lo que un día soñamos. Esa tarde tibia, enamorándome de ti. La vida es tan breve, amor, y siempre vamos diciendo adiós. Siempre, todo el tiempo, búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Me gustaría preguntarte, ¿de dónde proviene Armando Rosas? ¿De dónde vienes? Bueno, mira, yo soy de aquí, del Distrito Federal, nací en una colonia que es la colonia Doctores. Y pues básicamente aquí hice mi carrera, soy de carrera de como compositor en la Escuela Superior de Música y estudié. Y pues tengo 10 discos y he hecho música para cine, música para orquesta, música para otros ensambles, en fin, me he desenvuelto en muchos ámbitos. Oye, Armando, ¿en qué momento de tu vida decidiste ser músico? Y no sé si desde que estabas en la primaria ya tenías estos indicios de hacerle al músico. Pues mira, tuve la oportunidad de tener contacto con la música desde muy niño. Yo tenía unos vecinos que todos tocaban y entonces me llamó la atención, me acerqué a ellos y desde muy chavo aprendí a tocar. Y como a los 12, 13 años entré a mi primera escuela de música. Antes existían unas escuelas que eran las del Seguro Social, que te daban música, corte y confección, ¿no? Danza folclórica, todo eso. Entonces ahí yo inicié mi formación musical, ahí aprendí a leer música. Pero nunca con la idea de ser músico. O sea, yo aprendí a leer música y estuve en bandas de toda índole, música folclórica, de rock, de todo, tríos, todo me gustó siempre. Y ya muchos años después es que en la disyuntiva de qué va a ser de mi vida fue que decidí iniciar ya mi carrera en la Escuela Superior de Música, ya la carrera pues formal como músico de concierto. ¿Qué es la música para Armando Rosas? ¿Qué significa y qué puede ser hoy también? Pues es lo que le da sentido a mi vida, ¿no? O sea, definitivamente no concebiría la vida sin esta profesión, ¿no? Sería muy probablemente muy infeliz de no dedicarme a la música, no sé, no me imagino de abogado, de contador, o no sé, cualquier otra profesión. Entonces, pues estoy muy agradecido con este oficio. Así que pues representa pues una parte muy, muy importante de mi vida, ¿no? Hay una canción que se llama Antítesis del Amor, pero a mí me gustaría relacionarla más bien así. ¿Cuál sería la antítesis de la canción mexicana, puesto que eres uno de los compositores que ya ha dejado huella y pues vienen generaciones que se acercan a tu trabajo en la cuestión letrística, en la forma en cómo escribes tu música? Híjole, bueno, pues podría así a bote pronto decir que es todo lo que impide que se... que la cultura fluya, ¿no? O sea, la antítesis de la canción y del arte y de la vida, pues es la violencia, digamos, ¿no? Es la pobreza. ¿Qué más te podría decir? Pues me quedaría con esas dos. Son dos grandes obstáculos para la canción, para el arte, para la música, para la vida, ¿no? Creo que estaríamos muy bien sin ambas. Oye, Armando, pues ¿qué te parece si vamos con un primer corte musical? Y pues de todo esto que tienes tú, ¿qué te gustaría pasar? Bueno, pues me gustaría irme con el disco blanco de Ruidman Pango. Pues ahora sí que ahí elija lo que se te venga a la cabeza, lo primero que pienses. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Armando Rosas y regresamos en un momento. Acordar de mí al pie de un encino verde, me dio sueño y me dormí, y me despertó un gallito cantando kiki, kikiriki. Cantaba un gallito kikiriki, kikiriki. Cantaba un gallito kikiriki. Bonito es el quelite, bien haya quien lo formó, que por sus orillas tiene de quien acordarme yo. Camino de San Ignacio, camino de San Gabriel, no dejes amor pendiente como el que dejaste ayer. Kikiriki, cantaba un gallito, kikiriki. Kikiriki. Agua del río, ni dejes amor pendiente como dejaste el mío. Mañana me voy, mañana, mañana me voy de aquí. El consuelo que me queda, que se han de acordar de mí. Kikiriki. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida. Y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Armando Rosas, que nos abrió las puertas de su casa. viendo toda esta trayectoria, no sé si estoy mal informado, ¿cuántos años ya llevas en esto? Pues mira, en el 2011 hice mi año 29, así que pues nada más hay que sumarle a esos 29, pues otros que serán otros 5 años, así sí. Que son 34 quizá, ¿no? Si todavía sé sumar, más o menos son 34 años de estar participando en foros desde los más chicos hasta los más grandes, ¿no? Entonces, esa es la suma. ¿Qué es lo que más te ha costado construir en este camino que ha sido tan largo, Armando? ¿De qué se sufre cuando uno está haciendo música? Bueno, yo creo que, aunque nunca ha pasado por mi cabeza la idea de colgar los guantes, yo creo que en un país donde hay muy poco presupuesto para la cultura, siempre hay esa posibilidad, ¿no? O sea, siempre que hay una crisis, y desde que yo nací, este país está en crisis, ¿no? Uh-huh. Así que la devaluación del 76, que la del 82, que siempre estamos en crisis, y siempre lo primero que los políticos piensan en recortar, pues es la cultura, ¿no? Entonces, si no tienes una vocación muy firme, es muy fácil decir, basta, ya voy a dedicar a algo que tenga futuro, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de, una preocupación siempre a todos los que vivimos en este medio del arte, de esa posibilidad de que no puedas seguir o no puedas continuar o no hagas la siguiente producción por problemas financieros, económicos, ¿no? Entonces, es una preocupación constante en el medio artístico. ¿Sí ha habido un momento en que hayas dicho ya hasta aquí? Así, sinceramente, ¿sí ha habido momentos así de crisis totales? Creo que no. O sea, la ventaja del compositor o de cualquier persona que trabaja con emociones es que finalmente hasta las circunstancias más difíciles te sirven para producir, ¿no? Entonces es una especie también de escape, ¿no? O sea, en circunstancias muy tristes, muy desesperadas, pues tu cabeza sigue trabajando y eso es una manera de estarte dando alimento para decir cosas, ¿no? Creo que todavía no me encuentro para mi fortuna no me he encontrado en una circunstancia de parálisis, ¿no? De que sea tal tu shock, ¿no? Que digas, no puedo más, no puedo seguir más. Creo que todavía no me enfrento a una circunstancia así. Espero nunca estar en esa circunstancia. Pero esa es la nobleza, pues, del oficio, ¿no? Que a las condiciones más adversas son un acicate para hacer cosas. Entonces sí se puede vivir de esto. Ya. Porque ya ves que hay muchos músicos que dicen, no se puede, es imposible. Sí se puede. Bueno, yo he podido vivir de eso, ¿no? O sea, lo que sí creo es que te tienes que diversificar. En mi caso no me he podido dedicar solamente a tocar, ¿no? O sea, lo hice durante un lapso de tiempo y no, la verdad es que no pude, ¿no? No pude porque las circunstancias económicas del país no lo permiten, ¿no? Incluso tocando, ¿no? Por ejemplo, si tocas para instituciones culturales, pues siempre están tardando los pagos, ¿no? O sea, aunque sepas tú que tienes el dinero, no puedes echar mano de él porque por alguna razón se retrasó el cheque, cambió la administración, y entonces pues siempre estás temblando porque pues el pago, el de la renta y el del supermercado es cash, ¿no? Entonces no puedes estar diciendo, oye, pues es que mira, tengo como 5 conciertos que no me han pagado, pero eso pues no se puede, ¿no? Entonces, la forma en que yo he podido sortear esta circunstancia es sí dedicarme al arte, pero siempre diversificando, ¿no? O sea, tengo que dar clases, tengo que hacer conciertos, tengo que hacer música para otras cosas, ¿no? O sea, dígase cine o telenovelas, uh-huh. o

ese barrio. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida con Armando Rosas, muy contentos de que estemos en este programa. Y pues he escuchado tu material, de repente pues es inevitable hacer comparaciones, y no digo por las calidades, sino en los sonidos, en la estética, y de repente siento que Armando es más limpio que los rupestres, pero más sucio que los músicos académicos. Yeah. ¿Cómo te defines, Armando, musicalmente? ¿Cómo te sientes en esas estéticas musicales, yeah, en esas estéticas armónicas? Pues mira, yo creo que esto de el ubicarte en un sitio más bien le corresponde a los críticos y a la gente. Yo por circunstancias históricas pues estoy cerca de los rupestres, con ellos me he acompañado pues casi una vida. Entonces, aunque yo pudiera decir, no, Armando Rosas es un músico de concierto, pues no me lo van a creer, ¿no? O sea, finalmente esas, por decirlo, denominaciones, categorías, etiquetas, te las colocan, ¿no? Y es inútil luchar contra ellas, ¿no? Aunque diga Jaime López, yo no soy rupestre, todo el mundo dice, Jaime López es rupestre. O sea, eso es inevitable, o sea, no puedes luchar contra eso. Entonces, yo prefiero considerarme como un compositor, ¿no? Como un artesano de música. Y lo digo artesano en el sentido más humilde, porque pues es dentro del mundo académico y luego a veces también dentro de la música popular, pues existe quien supone que está revolucionando el mundo de la música y que está transformando con su obra el mundo. Y la verdad es que uno nunca sabe qué está pasando con tu obra, ¿no? O sea, uno tiene la obligación de trabajar, de ser lo más comprometido que puedas con tu trabajo, pero es difícil saber el alcance de tu obra, ¿no? O sea, es ese tipo de análisis pues vienen muchos años después, ¿no? Es difícil ahorita en el tiempo decir esto es lo más importante, esto no es importante, ¿no? Entonces prefiero considerarme como un compositor en el más amplio sentido de la palabra. ¿Y cómo te sientes ahora que justamente ya salió un libro, primero el libro de los rupestres y luego salió el documental? ¿Cómo te sientes que ahora se esté reconociendo ese trabajo que en un tiempo fue desdeñado, ¿no? Que era se realizaba en foros marginales, por llamarlo de alguna manera, y que hoy, pues, digamos, les han dado ese lugar histórico que en un momento, en un principio, pues se los negaban? Bueno, desde luego que hay una satisfacción, ¿no? Y además nos da la posibilidad de que otra gente conozca nuestro trabajo. Yo creo que, no me siento especial por eso. O sea, yo creo que ese es un trabajo de recuperación o de registro que se debe hacer en todas las subgéneros de la música mexicana, ¿no? O sea, el mismo Alberto Zúñiga está presentando un disco sobre el rock urbano, ¿no? Entonces hace falta que se haga todo ese trabajo acerca de todos los géneros, ¿no? Desde la cumbia que se ha hecho en México hasta el hip hop, ¿no? Que se ha hecho en México. Nosotros tuvimos la fortuna de que se fijaran en nuestro trabajo y bueno, pues estoy muy agradecido y además tenemos todavía la fuerza para seguir trabajando y nos ha impulsado, ¿no? Le ha dado, no, espero que no sea el último, pero es un impulso más a nuestro trabajo y pues desde luego que lo agradezco para los que se fijaron en nosotros y para la gente que lo ha aceptado, porque también pues pueden sentarse 20 críticos y decir que bueno, pues que eso es un trabajo valioso, pero si los chavos no lo consideran así, pues no hay forma, ¿no?, de convencerlos. Y por lo visto, pues si hay jóvenes que se consideran rupestres y siguen haciendo rolas y toman un poco como la bandera de esta generación de rupestres, eso está padre. Oye, y a mí se me viene también una pregunta, porque de repente entre las generaciones o generaciones mías, como que se estancan en un gusto cultural, se estancan en ciertos años, y de repente dicen, mi generación fue la mejor. ¿Eso podrían decir los rupestres en este momento? Pues es una pregunta difícil, no me atrevería a decir, ¿no?, que fue nuestra mejor generación. Yo creo que pues cada momento tiene sus aportaciones, ¿no?, y sus retos, ¿no? Entonces, no me atrevería a decir eso, ¿no? Sí estoy contento con la época que me tocó vivir. Efectivamente fue difícil, de mucha represión para los jóvenes, muchas tragedias, bueno, pero no paramos, ¿no? Seguimos cosechando tragedias en este país, ¿no? Desaparece gente, pues como si fuera cosas, ¿no? Entonces, pues sí, los chavos tienen los mismos retos o más que los que tuvimos nosotros. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. ¿Qué es más difícil, hacer arreglos, componer a la forma clásica o hacer una canción popular, ya sea blues, ranchera, cumbia? Yeah. Es habilidades, no, las dos tienen su misma dificultad. Conozco compositores a los cuales admiro, que han sido mis maestros, y se maravillan

Everybody is the same one, everybody is your flesh. Everybody is the same soul, everybody is your blood. Everybody is the same one, everybody is your mama. Everybody is the same soul, everybody is your son. Everybody is the same one, everybody is your flesh. Everybody is the same soul, everybody is your blood. Everybody is the same one, everybody is your mama. Everybody is the same soul, everybody is your son. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. La inspiración es un momento de epifanía o es un instante que se prolonga trabajando cuando se hace una obra. Yo creo que es ambas. O sea, muchos han repetido la fórmula de Beethoven. Él decía que era para componer era 90% de disciplina, de talacha, como decimos los mexicanos, y 10% de genialidad, ¿no? Y él tenía mucha razón, ¿no? O sea, el compositor tiene que estar trabajando siempre, tiene que estar leyendo, tiene que estar escuchando, tiene que estar escribiendo, tiene que estar haciendo apuntes, y de pronto, una noche, de repente te cae la epifanía que tú has mencionado, pero necesitas tener un trabajo para poderla desarrollar, ¿no? Tener ya tus apuntes, lo que Granados Chapa decía como el cajón desastre, ¿no? Tenía ahí retacitos, ¿no? De cantidad de telas, ¿no? A lo mejor tú lo has vivido con tus programas y entonces de pronto dices, ah, bueno, este monedero que voy a hacer, aquí tengo una tela que le va a quedar y tengo unos botones que le van a quedar y lo armas, ¿no? Pero si nada más te quedas con la epifanía, pues se queda y se queda en anécdota, ¿no? Pero no cristaliza. Oye, ya por último, ya para cerrar esta entrevista, y gracias por la amabilidad de estar platicando, ¿cómo ves a las nuevas generaciones con esto de que eso es el oficio? Finalmente hacer canciones es un oficio. No sé si te has detenido un poquito a ver qué es lo que se está haciendo últimamente con los nuevos jóvenes, con las nuevas generaciones, y cómo ves ese oficio en ellos, y qué podrías criticar y qué podrías recomendar también para estos jóvenes que se acercan a hacer canciones cuando también los escuchan, ¿no? Con toda esta calidad letrística y, vuelvo a repetirlo, calidad musical que llevan ustedes también como generación. Ah, muchas gracias. Mira, yo la recomendación que siempre le hago a los chavos jóvenes es que escuchen lo más que puedan, ¿no? De pronto nos volvemos fanáticos de algún género, ¿no? Nos hacemos fanáticos. No sé, por ejemplo, de repente, si nos gusta la trova, escuchamos día y noche Silvio Rodríguez, cosa que está bien. Pero si nos vamos a dedicar a esto, tenemos que oír a Silvio Rodríguez, tenemos que oír también a, no sé, a Carlos Arellano, y tenemos que oír también a Edith Piaf, y tenemos que oír también a los conciertos de Brandenburgo, de Bach, y tenemos que oír a Stravinsky, y vamos. Y tenemos que remitirnos a la poesía, a leer a poetas, ¿no? Huidobro, no sé, todo lo que tengas realmente va a ser de ti un buen compositor, ¿no? Si solamente te guías por el artista al cual eres fanático, es muy probable que seas una buena copia de quien eres fanático, pero nunca vas a adquirir esa solidez y esa distinción que te da un trabajo único, ¿no? El compositor finalmente lo que quieren es que conozcan su firma, es como el pintor, ¿no? Que ya sin que veas la firma tú dices, esto es de Tamayo, esto, no sé, de quien te guste, ¿no? Entonces, cuando el compositor busca eso, pues tiene que acudir tiene que sumergirse a la fuente, a los poetas, a la gran música, y esa es la forma de, creo que, de tener un buen oficio. Oye, Armando, pues muchas gracias por esta entrevista, nos lo hemos pasado muy bien platicando un poquito de todo, de tu carrera, de esta nueva producción que ya próximo va a salir, en la cual te felicitamos, y que bueno, ahora que vayas allá a Bélgica, todo salga bien, como te lo has planteado, y pues bueno, no nos queda más que decirte gracias, y pues que bueno, pueblo, pues esto ha sido Música Híbrida, estuvimos con Armando Rosas, aquí en su departamento, y pues bueno, nos vemos para la siguiente semana, y los dejamos con otro tema. Dale, saludos, gracias. Pues muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí, les agradezco infinitamente el que se hayan tomado el tiempo para escuchar a un mexicano. De veras estoy muy contento de dar mi primer concierto aquí en Buenos Aires. Voy a hacer una canción que es la que abre mi disco más reciente, el disco se llama La Balada del Pez, esto se llama Como Siempre. Todo lo hice mal, casi todo lo he hecho mal, y como siempre me quedé brindando solo. Sé que todo lo hice mal, casi todo lo he hecho mal, y como siempre me quedé brindando solo. Tú no sabes por qué te fuiste, yo no sé a qué me quedé. Tú me odias cuando bebo, yo como extraño tu café. No sé por qué me perdonas, ni por qué pido perdón. Solo sé que si estás lejos, se me parte el corazón. ¿Cuánto se puede esperar de un gamberro como yo, que apenas sabe contar y quiere vivir de cantar? Como siempre me quedé fumando solo, como siempre me quedé durmiendo solo. Sé que todo lo hice mal, casi todo lo he hecho mal, y como siempre me quedé brindando solo. No woman, no cry. No woman, no cry. Tú no entiendes de razones, yo solo sueño tus pezones. Y como siempre hablo solo, y como siempre me respondo. No sé por qué me perdonas, ni por qué pido perdón. Y como siempre, si estás lejos, se me parte el corazón. ¿Cuánto se puede esperar de un gamberro como yo, que apenas sabe contar y quiere vivir de cantar? Como siempre me quedé fumando solo, como siempre me quedé durmiendo solo. Sé que todo lo hice mal, casi todo lo he hecho mal, y como siempre me quedé brindando solo. Sé que todo lo hice mal, casi todo lo he hecho mal, y como siempre me quedé brindando solo. Como siempre me quedé brindando solo. Como siempre me quedé brindando solo. Muchísimas gracias.